Día en horas de la mañana se formalizaron a 15 conductores en una audiencia masiva, en las cuales se les formalizó básicamente por un artículo o disposiciones, digamos, de la ley de tránsito. Esto es específicamente el artículo 192, letra C, que te voy a explicar en qué consiste. Y en el fondo es el haber obtenido una licencia de conducir, en este caso licencias tipo profesional, presentando documentos a sabiendas que son falsos. O sea, esto es el certificado de la escuela de conductores, que ellos sabían que efectivamente no habían hecho el curso y por lo tanto lo presentaron igual a la municipalidad después de haber pagado un precio por este certificado. Y además uno de los conductores también fue también formalizado por este delito, pero además por su obtención de la licencia clase D, ya que él además presentó para obtener la licencia clase D un certificado de estudios ideológicamente falso del Liceo Tomás Burgo, el cual le fue otorgado señalando que había egresado a la enseñanza básica, siendo que él solamente hizo hasta sexto año básico, y así pudo obtener la licencia clase D y posteriormente, estando 2 años en posesión de la licencia clase D, poder obtener la licencia clase A profesional con un certificado de la Escuela de Conductores Orbis, que era totalmente falso ideológicamente porque nunca hizo el curso. Ahora, en cuanto a lo que se solicitó, se hizo una suspensión condicional, ya que ninguno de los conductores tenía antecedentes en su extracto, y por lo tanto se sujetaron a ciertas condiciones. ¿Cuáles eran las principales? Eran la autorización para entregar su licencia. Se entregaron la licencia a la Municipalidad de Purranque a fin de que la Municipalidad de Purranque pueda, a través de un proceso administrativo, proceder a la invalidación de dichas licencias, tanto profesionales y respecto a uno de los conductores profesional, como también la clase B. Y la otra condición fue que se estableció que las declaraciones que ellos prestaron, tanto en Policía de Investigaciones como en la Fiscalía, fueran derivadas a la Municipalidad para facultar a la Municipalidad para poder hacer este proceso de invalidación, este proceso administrativo de invalidación de licencia. O sea, no es un tipo de pena, es una salida alternativa a la que se hizo. Como te señalé yo, una suspensión condicional en que en el plazo de un año no pueden estar, digamos, involucrados en ningún otro tipo de delito, ningún otro tipo de problema, porque están como, digamos, como en capilla durante un año, en que se les está observando, digamos, respecto a su conducta. Y lo que sí es como la pena en este caso es la invalidación de dichas licencias. O sea, la mayoría trabajan como conductores, como choferes, y se entiende que obviamente no pueden desempeñar el trabajo por el cual obtienen su sustento. Y en ese contexto lo que ellos tienen que hacer es que se les va a invalidar las licencias y ellos van a tener que hacer, como todo ciudadano, correctamente el curso completo en la escuela de conductores y realizar el curso, que son 150 horas completo, y una vez que puedan acreditar que se realizó ese curso, pueden llegar a obtener una licencia posterior, una licencia de conducir de las que estaban portando en estos minutos. Lo que pasa es que la causa es bastante amplia, tiene bastante, digamos varias aristas. Entonces nosotros separamos lo que es, en primer lugar, el funcionario municipal, que ya fue formalizado, primeramente, que fue formalizado ya hace bastante tiempo, el funcionario municipal que estaba trabajando en la Municipalidad de Purranque. Separamos a los conductores que obtuvieron estas licencias, tanto clase profesional como clase D, sea con certificados de la escuela de conductores o bien certificados de estudio falsificados. Y además de ello, obviamente hay otra carpeta que involucra todo lo que realizó la escuela de conductores Orbis, que esa sería otra causa aparte, si bien es relacionada con esta, e independiente el número de RUC en la fiscalía. Efectivamente, está involucrada la comuna de Río Negro. El alcalde de Río Negro presentó un documento donde se establecía que había 2 certificados de estudios que se habían presentado para poder obtener licencia aquí en el Departamento de Tránsito de Río Negro, y que serían de los certificados de la Escuela Tomás Burgos, los cuales eran falsificados ideológicamente porque esas personas no habían estudiado en dicho liceo. Y además de eso también está la Municipalidad de Puyehue, donde ya hay 4 funcionarios públicos que están involucrados, funcionarios de la misma municipalidad, los cuales entregaron voluntariamente sus licencias, y esperamos una pronta formalización. Y eso es lo que se ha investigado hasta ahora. Por lo tanto, tenemos Purranque, tenemos el municipio de Río Negro y también tenemos el municipio de Puyehue.